ya te encuentres sin mí en las noches de luna. Piensa que triste yo estaré porque te quiero tanto. Nunca pensé quedarme tan solo y tú estarás feliz sin pensar en ti. Pero te bendigo en las noches de luna. Fíjate en una estrella que siempre brillará. Piensa que es mi alma. Te lo juro, vida, que nunca te olvidaré, muñeca. Y solo te pido que guardes siempre un recuerdo mío. Fuiste muy ingrata con quien te quiso y te idolatra. Llevaré tu imagen grabada siempre en mi corazón. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, cosita! Siempre un recuerdo mío. Fuiste muy ingrata con quien te quiso y te idolatra.